Puerto Level Music, Diri Diri Business, Puerto Rico y Honduras, yo, KCP, el especialista, y Alberto Silo. Es mi estilo que te descontrola. No para la joda, así que bailalo ahora. Alberto estilo, JCP la monta. Puerto Rico y Honduras, todo pasa de moda. Esto es sencillo, bailalo con tu corillo. Búscate una gata que rompa hasta el piso. Sigue para adelante, nunca para atrás. 24-7, tu voz en un estilo. Honduras, Puerto Rico. Siente el ritmo, esa onda sonora que te acalora y te pone como loba. Y tu 9-0 te sigue de moda, te descontrola y por más tú me imploras. Tú eres sensible, para ti tengo un alto calibre. Tu movimiento de cadera, mami, es visible. Bailando sexy en la pista te exhibe. Provoca que parí y me motiva. Ella se pone impaciente, hasta me pique esta demente. La baby me pide que la caliente. Hoy Honduras, hoy vaya. JCP, el especialista, el Raga, junto a Alberto Stiley, Honduras, Puerto Rico, representando Zion Studio, Top Level Music. Nada que buscar.